Bueno, saludos a todas y a todos. Les habla Emiliano Terán Mantovani desde Caracas, Venezuela, integrante del Observatorio de Ecología Política de aquí, de Venezuela, justamente. Compartirles algunas ideas precisamente en relación a la pandemia actual globalizada del nuevo coronavirus y la crisis en relación al petróleo y también ver cómo está impactando directamente al país. Bueno, lo primero que me parece importante resaltar es precisamente que estamos ante una pandemia que no ha ocurrido de forma espontánea, no ha ocurrido como un desastre natural, un llamado desastre natural, o algo que tenía que ocurrir, sino que está estrechamente vinculado con los efectos de devastación socioambiental sostenida que ha tenido el desarrollo capitalista de forma muy acelerada, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y este sistema particular globalizado que conocemos en la actualidad y que podría estar en clara decadencia, ha sido posible esta velocidad de apropiación de la naturaleza, de asalto de las últimas fronteras, de lógicas de mercantilización de absolutamente todo está basado en el patrón energético de los combustibles fósiles, del petróleo principalmente. Digamos que la lógica capitalista ha sido histórica antes de la propia aparición del petróleo como la fuente principal de energía, pero no olvidemos que antes del surgimiento de los combustibles fósiles, carbón, petróleo, gas, el capitalismo aún se movía principalmente por las fuerzas del viento, de la gravedad del agua, de la fuerza de los animales, o la energía humana. El petróleo ha logrado, digamos, un salto cualitativo extraordinario en el sentido de la propia velocidad del desarrollo capitalista que nos ha llevado a este punto, que está generando múltiples impactos socioambientales, sanitarios, de los cuales la pandemia es lamentablemente uno de los efectos de esta lógica, ¿no? Digamos que estamos en la actualidad viendo efectos multidimensionales que han generado la pandemia. Una de ellas es la crisis precisamente del petróleo. Pero es muy importante señalar que esta es una crisis previa a la pandemia. La crisis del modelo de los hidrocarburos ya venía en crisis precisamente inclusive desde los años 70, 80. Hay muy buenos debates que se han dado en torno a esto por varias razones, ¿no? Digamos, en este audio no se puede profundizar mucho, solo tal vez mencionarlo, pero hay razones del desacople entre la brecha. Perdón, el desacople que existe entre la energía, la demanda y la oferta de crudo que se ha venido desacoplando progresivamente o han tenido mucha inestabilidad. Por un lado, la propia inestabilidad de los precios internacionales del crudo o el agotamiento de las fuentes convencionales que conocemos muy claramente en la actualidad que ha generado una presión sobre fuentes no convencionales, muy polémicas. Conocemos la polémica en torno al fracking, a los pozos de aguas profundas o a los petróleos extrapesados que están generando impactos ambientales, pero además la propia inestabilidad del mercado energético también está en estos crudos que son, por ejemplo, más caros, energéticamente más intensivos, ambientalmente más depredadores, económicamente más inestables. Todo esto ya venía en crisis antes de la pandemia. La pandemia lo que ha hecho es fundamentalmente desatar, profundizar todas las contradicciones del sistema en las cuales el modelo energético basado en los hidrocarburos era uno y digamos que habría que añadir el tema ambiental. El cambio climático es un efecto precisamente de este metabolismo social del capitalismo petrolero basado en los combustibles fósiles y que está poniendo en peligro incluso la posibilidad de vida en el planeta, ¿no? Me gustaría hacer énfasis en la idea de que lo que ha venido pasando en Venezuela en los últimos años, además de una crisis política y unas disputas por el control del petroestado, es también un síntoma de esta crisis global del modelo y el patrón energético en torno a los hidrocarburos. Todas estas características que mencionaba hace muy poco las pueden ver muy claramente en Venezuela. Venezuela además fue o ha sido un país que durante un centenio se configuró en torno al petróleo. Esto es muy bien sabido. Y este sistema histórico está sencillamente en medio de un colapso y una crisis de sus estructuras propiamente, que está generando una profunda crisis en el modelo venezolano. Estamos ante un tiempo de un punto de inflexión muy, muy importante que no se puede explicar únicamente en torno a la conflictividad de los actores políticos del gobierno, la oposición o inclusive la propia geopolítica de los Estados Unidos o de China, que también está participando al igual que Rusia y generan presiones internas en el país, sino la forma en la cual la propia decadencia de un negocio, de una estructura económica que giró en torno al petróleo, al ser inestable, al ser más cara, al ser más, más tener, generar más consecuencias sociales y ambientales, digamos, socava el propio factor de alimento, el propio sostén económico de todo el sistema político venezolano. Es claramente una crisis histórica. Por lo cual, además, habría que pensar a Venezuela no solo como la expresión de una crisis nacional, sino precisamente el síntoma de una crisis de orden global, ¿no? Lo que además nos muestra un elemento que nos parece importante enfatizar, que es precisamente el carácter multidimensional de la crisis actual, ¿no? Como elementos ambientales, energéticos, elementos económicos, sociales y políticos, están en profunda interacción y chocan, ¿no? O digamos, generan efectos entre uno y otro. Las consecuencias de esta situación en este momento, digamos, hay unas que son más visibles de primera mano. Hemos visto que la propia crisis, al haber generado esta parálisis o semiparálisis del sistema económico global, ha generado también a su vez una crisis de la demanda de energía y por tanto de los propios mercados que ahora están saturados en su oferta, afectados por la competencia de producción que afecta o que ha afectado a los precios, aunque se hayan establecido últimamente ciertos acuerdos para recortar la producción, la decadencia del propio precio, de ese precio que estuvo por mucho tiempo alto o por un tiempo fue estable, ya no lo es. Las consecuencias que tiene evidentemente en los países productores de petróleo, caso Venezuela, pero también las consecuencias que tiene en toda la seguridad energética, que además sabemos que es un factor de conflicto internacional. Sabemos que los Estados Unidos había logrado avanzar en cierta soberanía energética al aumentar su producción de petróleo doméstica gracias a los esquistos y el fracking, cosa que en este momento está colapsada y en jaque. Y sabemos además que hay otra consecuencia que es incierta, que es los pasos que se habían tal vez estado dando de forma compleja, seguramente complicada, en torno a otras energías alternativas, principalmente las energías renovables. También hay, por supuesto, consecuencias en relación al cambio climático, una especie de parón en las emisiones de gases de efecto invernadero, como es conocido, pero algo que está detenido por el colapso o la crisis profunda del sistema y no necesariamente por una serie de medidas que se hayan tomado, lo cual nos deja en una situación bastante peligrosa e incierta en ese caso. Para el caso venezolano, está de más decir que los impactos probablemente van a ser tremendos por varias razones. La primera que hay que decir y hay que resaltar es que antes de la expansión de la pandemia global, Venezuela ya venía en una crisis profunda en la cual el confinamiento, por decirlo de una manera, la inmovilidad estaba también ya establecida por crisis de gasolina, crisis del transporte público, digamos un país funcionando a media máquina por el conflicto político interno y un largo etcétera. Por lo tanto, la pandemia aquí en Venezuela se ha expresado de formas, diríamos, extrañas, pero en realidad lo que está ocurriendo es que esta nueva emergencia es una capa más, como una cebolla, unas capas de emergencias que ya existían en Venezuela. Y digamos que nos abre una nueva espiral de crisis. Fíjense precisamente que está el problema de la explosión de una emergencia sanitaria muy peligrosa para Venezuela, que prácticamente tiene un sistema de salud como un país que ha salido de una guerra, un sistema de salud totalmente destruido, con cierta asistencia actualmente de las Naciones Unidas, apoyando en su plan con algunas cosas, pero con muy poca capacidad para enfrentar lo que podría ser la expansión de la pandemia en el país. Por otro lado, un país que ya al venir en crisis tenía muy pocos fondos, estaba arrancando algunos fondos para sobrevivir principalmente de la minería ilegal de oro, cosa que también, digamos, estaba siendo potenciada por la destrucción de la industria petrolera, que en este momento está también en ruinas, produciendo muy poco, y estos factores que estaban siendo absolutamente intensificados por las terribles e inhumanas sanciones que los Estados Unidos ha puesto sobre el país. Digamos que un tercer factor que también se está, digamos, expresando en la coyuntura es precisamente el tema de la gasolina. La gasolina en este momento es prácticamente inexistente. El país, digamos, ya estaba paralizado por la propia situación de la gasolina, pero está generando efectos tremendos en la soberanía alimentaria y en la propia seguridad alimentaria, en la medida en que las cosechas en las zonas rurales están perdiéndose en muchos casos por no tener un transporte que los lleve a las ciudades donde están las principales zonas de consumo. Además, por supuesto, está impactando tremendamente en la movilidad básica para para el trabajo, ¿no?, de la gente del día a día. Aquí vemos algunos de estos factores. El país en este momento está con fondos, lo que pudiésemos llamar de caja chica, ¿no?, fondos corrientes para gastos inmediatos muy pequeña. Y el gobierno de los Estados Unidos sigue insistiendo en asfixiar al gobierno venezolano con consecuencias en la población directamente. En este caso, cierro un poco tratando también de ver que el país antes de la pandemia estaba movilizado, muy diferente a las movilizaciones que pudimos ver en los años anteriores, que eran masivas. Ahora estamos ante movilizaciones fragmentadas y principalmente protestas por reivindicaciones laborales, reivindicaciones de pueblos indígenas, campesinos, protestas por servicios públicos, protestas por salarios, etcétera, ¿no?, gremiales de diverso tipo. Esas protestas con la pandemia se han neutralizado. Hay severos controles de los cuerpos de seguridad ante la pandemia, tal vez aprovechando políticamente la situación, pero la propia carencia de gasolina está generando unas protestas y algunos disturbios en algunas localidades del país que ya se han presenciado, con lo cual tenemos, digamos, además de este descontento social, otro tipo de conflictividades vinculadas a la geopolítica, vinculadas al conflicto interno, que nos ponen ante un escenario muy complejo y complicado, en la cual algunos sectores políticos internos, inclusive más allá de la polarización, están tratando de conciliar una plataforma o un espacio de encuentro político, de acuerdo político, al menos para mínimamente gestionar y enfrentar la pandemia que se estaría presentando en Venezuela, que apenas tiene unos 340 casos. Bueno, cerrando entonces, saludarlos. El escenario es complicado en este caso para el tema Venezuela. Y necesario verlo también para pensarse cómo los sectores sociales y las organizaciones políticas pueden enfrentar tanto una agenda de luchas, de transformación del sistema, como situaciones de alta intensidad, de precarización, de conflictividad, para la protección social, en este caso, ante una situación en la cual, en muchos sentidos, las sociedades y organizaciones comunitarias, en algunos casos, no tienen herramientas, por ejemplo, en el caso de la pandemia, ¿no? ¿Cómo poder enfrentar, en este sentido, desde lo común, desde la organización de base, un escenario tan complejo como el actual? Es un elemento claramente a reflexionar. Y el otro es precisamente qué hacer, hacia dónde virar en este colapso o en esta crisis profunda del modelo energético, porque nos abre una brecha para un cambio profundo de este sistema de consumo y uso de energía y materiales que necesitamos virar para mantener las posibilidades de una vida digna y de un planeta que ofrezca posibilidades de una vida vivible, vamos a llamarlo de esta forma. Bueno, les envío un saludo, un abrazo desde Caracas, Venezuela.